Siento que pronto me fallarás. Yo digo ver para creer. Muchos me dicen que ya hay alguien más, que te vieron por ahí con un tal. Estás loco, marico, ve a terapia. Te siento distante, un poco arrogante. Ya siento que no sentimos los de antes. Aunque yo de tu boca no sé nada. Si te pillo con ella, si te pillara. Ah, ah, ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillo. Oh, los ojitos se me aguaran. Que alguien mate porque eso me asara. Si tu labio pillo con otro llora. Ay, si me mientes, devuelve mi cora destrozado. Eso no aguanta, esto me hace sentir desconfiado. A ganas de verte a mi lado, a ti o en pasado. Perdí la esperanza porque siento que me haces a un lado. Y si sea, pero calla ya, tú haciendo lo tuyo, yo aquí